Y allá en Maicao, en La Guajira, mi primo hermano Hugo Pomo, sabroso compa, sabor. Óigame, compadre Duque, hágame un favor. Ayúdeme en un pasaje, voy para la China. Óigame, compadre Duque, hágame un favor. Ayúdeme en un pasaje, voy para la China. O como si no me puede prestar un avión, porque ese viaje lo voy a hacer enseguida. Voy a ver quién inventó la propagación. Cuando lo coja no va a tragar ni saliva. Y como sé que ese chino es bien brincón, con un martillo le romperé la rodilla. Y como sé que ese chino es bien brincón, con un martillo le romperé la rodilla. ¿Cómo sé que no voy a regresar enseguida? Hasta no encontré ese chino en su territorio. A esa china no le voy a comer comida. Yo le dije a mi mujer, hazme unos bollos. Los bollos que sean de yuca y también de harina. Al menos lo suficiente para mí solo. Échame un chico de queso allá en la mochila. Y unas cuantas panelas para el guandolo. Échame un chico de queso allá en la mochila. Y unas cuantas panelas para el guandolo. Yo voy a salir enseguida, ay, si usted me presta el avión. Yo voy a salir enseguida, ay, si usted me presta el avión. Cuando usted haya buscado una china que traduzca chino español. Cuando usted haya buscado una china que traduzca chino español. Que traduzca chino español. Cuando usted haya buscado una china. Cuando usted haya buscado una china que traduzca chino español. Juan Carlos Márquez y Isaac Hernández. ¡Palante, compa, palante! Y allá en la Aurora, la familia Ochoa, Kiko y Pacho, los hijos de Santana. ¡Sabroso, compa, sabroso! Esté allí, en medio de la discordia no habrá pelea. La tribu nunca va a ser grande cuando esté allí. En medio de la discordia no habrá pelea. Cuando lo tenga en el suelo me va a decir, ese virus es de murciélago de ratón. ¿A dónde es que está la contra? Me va a decir, para ver si así evito esta propagación. Lo traigo y lo manateo en el ferrocarril, pa' que lo machuque un tren cargado de carbón. Lo traigo y lo manateo en el ferrocarril, pa' que lo machuque un tren cargado de carbón. Ay, por cada contagiado me va a pagar. Eso no tiene demora, va a ser enseguida. Ay, por cada contagiado me va a pagar. Eso no tiene demora, va a ser enseguida. Ay, pero un hueso botín me va a pagar. Ay, se le va a poner la cosa de pa' arriba. Seguro que me le traigo hasta la mamá. A Cuba pa' que vea tanta tierra querida. En un ajuste de cuenta y se va a dejar. Pa' que me sirva de esposa y también me atienda. Ay, lo siento por la mamá. Y no le importa el tino brilla. Ay, lo siento por la mamá. Eso no importa el tino brilla. Segurito que le va a hablar. Cuando la coja tino brilla. Cuando el chino le llame china. Segurito que le va a hablar. Segurito le va a importar. Cuando el chino la llame china. Cuando el chino la llame china. Segurito que le va a hablar. Compadre Robinson Ochoa, en la Loma de Calentura. Allá que sabroso, compa.